sí, estamos en la Plaza de Antiguos Pobladores y ahora acá al lado de Nacho, Nacho Albarracín, vecino del Curruma Guida, que bueno, si querés escuchar su voz contando por qué está en la plaza, y me contaba que también esta mañana estuvo en supervisión, y bueno, me parece interesante que cuente lo que él vivió allá en esa situación. ¿Lo escuchamos, crees? Dale, dale. Te paso. Hola. Hola, Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, che? Acá andamos con este día hermoso, un sol hermoso, che. Y hay mucha gente, lindo está. Chicos jugando, un día así como pintadito, lindo. De lucha, digamos, con alegría. De lucha y con alegría, buenísimo. Sí, sí, eso no nos van a robar. Uh-huh. Eso no. Así que bueno, hoy estuvimos desde temprano ya, desde muy temprano y con los compañeros de ATECH. Bueno, estuvimos ahí en supervisión haciendo una permanencia. Yo fui como delegado de la escuela 522, la escuela especial. Uh-huh. Y bueno, hicimos una permanencia, no una toma, sino una permanencia, que por una cuestión estratégica de visibilizar lo que estamos viviendo, digamos, y en apoyo a los compañeros que están luchando en Rawson, que es apoyarnos a nosotros mismos. Así que bueno, estuvimos ahí con todos los laburantes que estaban ahí, que no habían adherido al paro, que son la gente, que es la gente de supervisión, la gente de junta. Así que bueno, estuvimos ahí haciendo esa presencia que tiene que ver con ese malestar que estamos viviendo y queremos que se acabe de una vez, digamos, como que lamentablemente tenemos que presionar cada vez más, pero necesitamos que se tuerza el rumbo de lo político, de las decisiones políticas que se están tomando, porque está muy complicado. Uh-huh. Es decir, nosotros, por lo menos, qué sé yo, hoy charlábamos con los compañeros que por lo menos tenemos un sindicato que nos estamos juntando, es decir, trabajadores, que nos juntamos y peticionamos y tenemos como una herramienta para luchar. Pero también están los otros que no tienen esa posibilidad, digamos. En nuestro caso, bueno, poner los vecinos del Curru, no tienen posibilidad de manifestar, no hay nada que los agrupe, digamos, y, uh-huh, y la están repadeciendo. Fíjate que ya el tema de tener animales cada vez es menos. Chancho ya no se puede criar, aumentó tanto el grano. Claro. Que bueno, toda la gente se está deshaciendo de esas cosas. Y lo peor de todo es que uno está perdiendo eso que tiene que ver con la ruralidad, ¿no? Que es tener sus animales y esas cuestiones. En términos económicos, el grano está imposible de comprar. Es imposible. Muchos vecinos ya descartaron ya los chanchos, ¿viste? Sí, sí, están, o están en eso, están tratando de venderlos, justamente. Sí, ¿no? Sí, sí, porque no da. Si sacas cuenta, no. El tema es que con eso se va también, digamos, no es solamente lo económico, se va también una cultura que tiene que ver con esto, una forma de vivir, una forma de estar en el mundo que es, tiene que ver con la crianza de animales y consumir esos animales que uno cría, digamos. Así que bueno, está complicada la cosa, pero bueno, estamos acá luchando fuerte. Ahora estamos acá en esta plaza, yo vine como papá de Inti, que, uh-huh, que bueno, en esta actividad apoyando como papá, ¿no? Así que estamos bien acá, luchando. Che, Nacho, ¿cómo fue el clima ahí hoy a la mañana en supervisión? ¿Y si algún funcionario o funcionaria les dio alguna respuesta o se acercó, se comunicó? No, lo que pasa es que en supervisión, digamos, el mayor cargo que hay, que es la supervisora técnica, que digamos, pero no, ellos no deciden nada en cuanto al económico y a política, sino por ahí son los que aplican ciertas cuestiones, uh-huh, ¿viste? Pero fue un clima de ameno porque, digamos, nos reconocemos como trabajadores y ellos como compañeros, nada más con otra función. Presentamos un escrito nosotros y, bueno, se fue en buenos términos, digamos, en buenos términos, respetando, bueno, que ellos estaban en esa actividad laboral, nosotros haciendo paro, pero fue un clima muy respetuoso este. Por lo menos estuvo claro eso, que somos laburantes, más allá de que cada uno tenga diferente función, pero que somos laburantes y en este momento hay un gobierno que nos está aplastando a todos, ese es el tema. Y, uh-huh, y esto fue manifestado por la supervisora, fue manifestada esta cuestión, que eso estuvo bueno, digamos, no hubo nadie que se haya opuesto, que se haya molestado. Y igual nosotros somos muy respetuosos de esa, de saber que, bueno, ellos habían decidido trabajar. Por eso no fue una toma, porque, uh-huh, esto se discutió, lo discutimos nosotros. ¿Por una toma no tenía sentido acá, digamos, en este momento. Fíjate, encima un día viernes, ellos a las 12 van, acá no hay nadie que defina cosas, ¿entendés? Digamos, Rawson es distinto, claro. Porque hay gente que define cosas. Acá era como gastar en energía en algo que, imagínate que tomemos la supervisión, nos quedamos fin de semana donde no hay nadie, ¿no? ¿Entendés? No tiene sentido ese tipo de ley. Y también nos tenemos que resguardar porque esto da para mucho tiempo más, digamos, como que... Claro, sí, si bien sí, nosotros sí. vamos avanzando, fíjate que hay ministros que van renunciando, que van acomodándose, ahora se supone que van a adelantar el pago, digamos, viste que nosotros estamos cobrando escalonado, de manera escalonada. Uh-huh. Ahora supuestamente van a adelantar los pagos, algo se está moviendo, pero... Bueno, lo que pasa es que necesitamos que haya una definición fuerte desde ese rumbo político, digamos, de no ser carne nosotros de las pretensiones de gente que no vive acá. Esto claro. De la megaminería, viste que hay toda una cuestión de todo un aprete y de naturalizar esto, como que vienen, entran a Chubut, se llevan lo que quieren, digamos, como que nosotros no opinaríamos nada de eso, pero no, estamos firmes acá hay bastante gente. Desde la escuela nosotros somos apoyados por los padres, digamos, como que la comunidad, fíjate, hasta los comerciantes mismos, hablando con comerciantes, cómo les cambió el tema de esta cuestión de los pagos escalonados, cómo cambió el volumen de venta que tienen, es decir, estamos todos afectados por esto. Uh-huh. Así que, por suerte, bueno, acá hay un grupo lindo, por lo menos resistiendo, es lo que te decía al principio, la alegría por lo menos no la van a sacar y vamos por más. Bien ahí. Che, Nacho, y escuchábamos recién en unos audios que en Esquel también se hizo una medida parecida hoy, también en sí, supervisión ahí. Sí, se tomó supervisión, digamos, los compañeros de Esquel, digamos, hubo como una movida así, digamos, cada lugar tomó la modalidad que le parece, digamos. Nosotros lo que sí sabemos que tenemos que profundizar la lucha. El tema es que, fíjate, se nos acaba también, digamos, poner esta cuestión de los paros. No es que queremos estar de paro, uh-huh. ¿Entendés? Pero nos quedó otra de tomar estas decisiones, porque si no hay un ninguneo desde el gobierno, ¿entendés? Digamos, como ir a reuniones y que no te digan nada, es una falta de respeto, ¿no? ¿Cómo pueden ser que vamos a una reunión y no tienen nada para ofrecer? Fíjate que a esta provincia no le ofrecieron ni siquiera el 1% de aumento en relación a las cuestiones salariales. No es que hubo un 15, ponele. Nada, no, ni siquiera ofrecen nada en términos salariales, no ofrecen nada en relación a lo edilicio, a las cantidades de cosas que nos están pasando en las escuelas. Nosotros tenemos una escuela donde, la escuela especial, la mitad no tiene calefacción. Digamos, el Zoom donde los chicos deberían hacer gimnasia, digamos, hacer actividad física, juegos, digamos, hay un Zoom preparado para eso. Es una heladera, uh-huh. Es una heladera, digamos, y es algo que estaba preparado para eso y tiene una calefacción, que no funciona, ¿entendés? Digamos, o algunas cosas la han arreglado que tiene que ver con el tema de la caldera de la pileta, pero no está faltando el Zoom. Y en este caso de la escuela especial, digamos, los chicos, digamos, necesitan, digamos, no es que los chicos de la escuela especial van a aprender 2+2 o lo que es lectoescritura y que con un pizarrón se arreglan. Es decir, digamos, son otras cuestiones que van a aprender. En este caso, yo como papá también, digamos, de Violeta, que vas a escuela, Violeta necesita pues estímulos sensoriales, frío, calor, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con los sonidos diferentes. No va a hacer cálculo ella, va, digamos, a aprender cuestiones sensoriales y donde el lugar tiene que estar preparado. Es decir, esa escuela se preparó, se la pensó para eso. Por cierto, es una escuela que tiene aulas con pisos de madera, tiene calefacción, tiene una pileta que está preparada para eso. El tema está que después las cosas no andan, ¿entendés? Hubo alguien que la piensa, pero después eso hay que mantenerlo. Fíjate ese Zoom, digamos, los chicos que andan en silla de rueda, digamos, necesitan de alguna manera tener un espacio mínimamente calentito, con dignidad. El tema está que esto está preparado, pero al no funcionar, al no mantenerlo, y hay otra cuestión. Vos sabés que, por ejemplo, en la escuela especial hay una, se hicieron dos piletas, es decir, una se rajó al medio, ¿entendés? Y no tenemos esa costumbre de decir, a ver, ¿quién firmó la obra esta? Y reclamarle en términos económicos. A ver, usted firmó y acá no están los hierros que necesitaba esa pileta, ¿entendés? Claro. Como que hay una corrupción generalizada, porque deberían existir argumentos legales para que el que firma la obra se haga responsable. Para eso estudian un ingeniero, un arquitecto. Es decir, la escuela de acá del Hoyo tiene una rajadura, no una rajadura, es una rajadura que se ve para el otro lado. Hay una falla técnica que los técnicos están para eso le paga un profesional que estudia mucho. Es decir, que técnicamente, más allá que hayan construido en un machine, esto se avanzó tanto que eso ya está resuelto en términos técnicos. Hay una cuestión del ser humano ambicioso, en vez de poner un hierro que corresponde, que sería como el hierro del 20, son hierros más gruesos, ponen uno del 8, ¿entendés? Aparece esa mezquindad, pero deberíamos como acostumbrarnos a que el que firma se haga responsable en términos económicos. Y así pasa en toda la escuela. Lo que pasa es que, fíjate ahora, que a nivel provincial cómo se destapó toda una olla. Es decir, el supuestamente gobernador Dasnever, que era el limpio, es decir, que el que no era corrupto, resulta que era un corrupto que está minado de gente que todo el mundo hacía su negocio. Es decir, es como que, viste, como que estamos batallando contra eso. Y el tema está que, si vos me decís, estamos en un momento donde hay un gobierno que avizora un cierto camino hacia esas cuestiones éticas y morales, que bueno, si no sabe hacerlo, va a preguntar a quien lo sepa hacer. Es decir, quien no sabe construir una escuela en un machine, por lo menos preguntarle, o por ahí decir, che, a ver, en el machine no se puede construir y vamos hacia la montaña. Es decir, hay gente que está preparada para eso, digamos, pero bueno. No se le está consultando a esas personas, ¿por qué? Porque hay una situación de corrupción así como generalizada y que estamos batallando contra eso, y por eso se nos complica tanto. Nosotros sé cuánto que estamos con el paro, no queremos hacer más paro, pero no nos queda otra. No es que podemos dialogar en las aulas, como dice, fíjate, Buenos Aires, dialogar en las aulas. Claro. Y el tiempo pasa, ¿viste? Y vos cuando vas a comprar, es mucha la diferencia que hay ahora, ¿viste? En relación a lo que uno puede comprar en términos de alimentación, de ropa, de transportarnos, de, no sé, se te rompe el auto, sonaste, el calefón, no sé. Viste, como que cambió mucho esas cosas. Entonces lo único que nos queda es presionar y luchar. Así que bueno, en eso estamos. Sí, y bueno, y queda claro con la situación de la 522, de que aunque no hubiera paro, las clases se complicarían. Sí, totalmente. Pero bueno, igualmente muchos compañeros están trabajando en la 522, uh-huh. Digamos. Somos una parte que estamos haciendo paro. Hay otros que están trabajando en esas condiciones, digamos, claro. Como que asumen esa cuestión, digamos. Eso depende, viste, de cada uno y de la visión que tenés de una sociedad, digamos. Nosotros perseguimos una sociedad más justa y creemos que acá hay unas decisiones políticas que hacen de que supuestamente no haya plata. ¿Cómo puede ser que no hay plata en una provincia que tenemos todo? Digamos, nosotros no somos los culpables de eso. Es decir, ¿en qué nos equivocamos nosotros? Nosotros no nos equivocamos como trabajadores, como ciudadanos. ¿Qué hicimos mal nosotros? No hicimos nada mal nosotros. Hay una cuestión de decisiones políticas que se tomaron mal y en este momento creemos que es una decisión política que hay, que van por la mega minería y están apretando a este gobernador, que en vez de plantarse y ponerse al lado de la gente, se pone al lado de los demás, porque están tomando decisiones que son realmente de un psicópata, digamos, de personas perversas. Hay cosas que con esas cosas no se juegan, que en un momento le sacaron la atención de discapacidad a los chicos, una locura, claro. Es una aberración. Le han sacado la obra social, ¿entendés? Digamos, de que cero no esté funcionando. Hay muchas personas que dependen de los medicamentos. Violeta toma 6 medicamentos. Y hubo un momento que estuvimos ahí al borde, digamos, al borde de no tener ese medicamento que es fundamental para Violeta por el tema de las convulsiones. Y así cantidad de chicos, digamos, en el Hoyo somos varios papás que estamos en esta situación. Por eso te digo, digamos, como que es una cuestión generalizada de un ajuste que viene desde la provincia y digamos, los cercanos, eso es lo lamentable, que los cercanos, en este caso el gobernador, debería definir para nosotros. Por eso nosotros la otra vez le presentamos a los municipios, a los intendentes, le planteamos su postura, digamos, la postura nuestra en relación a que tomen postura por el pueblo. Nosotros vinimos y hablamos con Daniel Cárdenas, como con diferentes sectores gremiales, digamos, vinimos, hicimos una carta, se la presentamos, digamos, y esto que es importante, que él como intendente tome una postura hacia nosotros, digamos, que estar de parte de nosotros. Así que bueno, estamos en plena lucha, Cache, y acá por lo menos hay alegría hoy, hay sol y hay alegría, así que acá estamos firmes. Buenísimo.